Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical, conducción Gregorio Casaroff. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz. Atravesamos las décadas escuchando el jazz. Hoy estamos en la década de los 90 y de los 2000, ya más cerca de nuestro tiempo, aunque vamos a escuchar cosas de hace 25 años, que ya es bastante. El estado del jazz en los 90 y en los 2000, ya hace tiempo que, bueno, y en el jazz y en otras artes también, se ha terminado el tiempo de algún estilo que sea realmente el que lleve la voz cantante, ¿no? El que tenga más seguidores y nada, y sea la moda del momento. Eso prácticamente no está ocurriendo. Se puede hablar de alguna tendencia, sí, a lo largo de los años, más o menos, más frío, más conservadora. También hay que hablar un poco de la influencia de la eléctrica, ya lo hablamos en los 70s, pero de la electrónica a partir de los 90s y 2000s. Pero bueno, el jazz está atomizado como tantas otras artes y entonces hay multitud de propuestas. Vamos a escuchar hoy una selección de estos años, ¿sí? 90s, vamos a comenzar con los 90s. Antes de los 2000 vienen los 90s y entonces vamos a escuchar, como en todos los programas, algunos de su época y otros de épocas anteriores. Este es el caso de Miles Davis. Lo vamos a escuchar ahora, un track de su disco póstumo, sí, porque estaba trabajando en él cuando se murió. Esto fue en 1991, el disco salió en 1992, se trata de Doo-Bop, y lo que vamos a escuchar es a Miles junto a Deron Johnson en alguna parte de teclado y la producción, porque son todos samples, de Easy Mo B, que también hace de rapper en otros tracks del disco, no en el que vamos a poner ahora. Miles a la trompeta y el tema es High Speed Chase, una cacería, una carrera a alta velocidad. Miles Davis en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Miles Davis en High Speed Chase, sí, la carrera alta velocidad en 1991. Claro, dijimos que Easy Mo B estuvo en la producción y samples y que es un rapper, entonces claro, a lo mejor eso dio un indicio de qué es lo que ocurrió, ¿no? Lo que iba a ocurrir, lo que finalmente ocurrió, que es Miles haciendo hip hop lejos del jazz de acuerdo a determinado tipo de visión, ¿no? Determinada tipo de visión de lo que debe ser el jazz. Pero yo creo que, nada, que Charlie Parker no se quita tan fácilmente y Miles tampoco quiso, en todo caso. Bien, vamos a seguir con los noventas, una década que, dentro de esta atomización a la que me refería antes, trae, bueno, infinidad de estilos y de ondas diversas. Vamos ahora con Henry Fredgill. Henry Fredgill, en realidad, ya tenía una larga trayectoria, no tan larga como la de Miles, pero a finales de los 70, principios de los 80, tuvo su grupo Air, Aire, sí, un trío, con el que exploraba vertientes más cercanas al free jazz, aunque Henry Fredgill también destaca como compositor y como conceptualista general, sí. También tuvo colaboración con otros de tendencias fuera del jazz, como por ejemplo Bill Laswell, famoso productor y bajista, pero lo que vamos a escuchar ahora es su grupo de los años, bueno, comenzaron a fines de los 80s, siguieron durante los 90s, ahora ya no opera esta banda, que se llama Very Very Circus, ¿no? Es el nombre del grupo de Henry Fredgill, que tiene una configuración bastante particular. Vamos a escuchar el grupo con dos tubas, ¿sí? Y dos guitarras, corno francés, una instrumentación realmente novedosa, la música es absolutamente acústica, hay invitados también en este tema, y para no extendernos vamos a escucharlo y después presentamos a los principal players. Por ahora vamos a decir eso, que esto es Henry Fredgill, producido, por Bill Laswell, su grupo Very Very Circus, y este es el nombre del tema, Carry the Day. We'll be right back. carga el día. Ven, ven, carga el día. Ven, ven, carga el día. Ven, ven, carga el día. Henry Fredgill y Very Very Circus, su grupo Very Circus, Very Very Circus Plus, porque aquí hay más gente. La banda fue Henry Fredgill al saxo alto, que no lo dijimos, pero bueno, fue así, ese prominente solo de saxo, y también toca flautas cuando corresponde. Mark Taylor al corno francés, o trompa, como se dice aquí. Brandon Ross y Masuja tocan las guitarras eléctricas. Edwin Rodríguez y Marcus Rojas la tuba, las tubas. Y Gene Lake la batería. En este tema también escuchamos a Tony Cedras en acordeón y a Jason Huang en violín y, muy importantes, Johnny Rudas y Miguel Urbina en percusión y los vocales. Ven, carga el día, Carry the Day, producción de Bill Laswell, una producción en acústico de una persona que hace mucho eléctrico y electrónico. Esto fue en 1996, una buena época para Henry Fredgill en el sello Columbia. Y vamos a cambiar de sello, vamos a pasar a otro de los sellos famosos, que es el sello Atlantic, siempre en los 90s, que es lo que corresponde en esta primera parte del programa. Nueva estrella, sí, esta vez en los 90s, es James Carter, apareció en 1992 o 93. James, muy joven por entonces, en sus veintipocos, uno de los magos del saxo, me refiero al comando del instrumento, gran conocimiento de la armonía, muy diestro, realmente James Carter es uno de los grandes, gran intérprete, sí, luego como compositor, nada, tiene temas, digamos, normales, funcionales, pero lo suyo es intérprete, ser intérprete de saxo, además de casi todos los saxos, sí. En sus discos, habitualmente, James Carter, nada, hace gala de... porque no se trata solo de tocar los distintos saxos de distintos registros, sino de entender un poco cada instrumento y qué se puede hacer con él. De todos modos, hay que decir que su instrumento principal es el saxo tenor y lo vamos a escuchar en esa capacidad. James Carter al tenor, Craig Taborn al piano, más de este pianista y teclista en este programa más adelante, Dave Holland, el famoso Dave Holland al contrabajo, y Leon Parker a la batería, también batería muy conocido en los 90s, que luego pasó a percusión y ahora no está apareciendo tanto. Lo que vamos a escuchar es un tema de Sun Ra, el propio Sun Ra, es You Never Told Me You Care, That You Care, y esto es James Carter en 1994. Con ustedes entonces en tiempo de jazz, el fantástico saxofonista James Carter. Thank you. James Carter al saxo tenor, junto a Dave Holland al contrabajo, Craig Taborn al piano y Leon Parker a la batería. 1994, You Never Told Me That You Care. Esto fue James Carter. Y nada, venimos escuchando el jazz de los noventas. Escuchamos a Miles con hip hop. Escuchamos a Henry Threadgill con su mezcla de armonías extrañas con ritmo afrocubano. James Carter ahora hizo esta lectura un poco más tradicional, podría decirse, del tema de Sun Ra. Y ahora vamos a escuchar entonces otro grupo noventero, ochentero, noventero, haciendo una versión de un ilustre del pasado. El ilustre del pasado es Duke Ellington, su tema es Chinua Seri, aunque es un tema de 1971, dentro del canon Ellington, sería de los más nuevos, ¿no? Hasta que después se murió Duke. Entonces vamos a escuchar este Chinua Seri, hecho por la jam band favorita del jazz, que es Medeski, Martin and Wood. John Medeski toca piano y órgano, y también otros teclados. En este tema va a tocar solo el piano y el órgano. Billy Martin toca batería y percusión, y Chris Wood toca el contrabajo, ¿sí? A veces toca el bajo eléctrico, en este tema solo toca el contrabajo. Medeski, Martin and Wood, con una carrera ilustre, con unos discos que tienen más de ritmo, tal vez, que de de contenido así compositivo, ¿sí? La banda es más de eso, de jam, de improvisar, de hacer eso, un encuentro. Siempre los discos tienen ese toque, los de Medeski y Martin Wood, de improvisados, frescos y demás. Han tocado aquí en Madrid alguna vez, espero que vuelvan, los esperamos próximamente. Y nada, vamos a escuchar esto, que es una grabación 1994. El disco es Friday Afternoon in the Universe. Medeski, Martin and Wood hacen un tema de Duke Ellington, Chino Azari. Medeski, Martin and Wood. John Medeski al teclado, Billy Martin a la batería, Chris Wood al contrabajo. Esto fue Chinoiserie de Duke Ellington, una grabación 95. Jazzearon bastante. La verdad es que Medeski, Martin and Wood, además de estos ritmos, también se dedican a hacer un groove más así cercano al funk, al rhythm and blues y demás. Pero yo pienso que la cuota jazzera está cumplida, sí, definitivamente. Vamos a seguir con el jazz más... vamos a escuchar una big band, ¿sí? Una big band de verdad. Son 18, no vamos a tener tiempo de mencionar a todos, pero, por supuesto, vamos a mencionar a la conductora, arregladora, compositora, que es María Schneider. Hace poco estuvo María Schneider aquí en el Festival de Jazz. María Schneider estudió con Gil Evans, ¿sí? El famoso Gil Evans, de fama de Miles Davis y suya propia, por supuesto. Estudió también con Bob Brookmeyer, menos conocido, gran trombonista, gran compositor y arreglador también, especialmente en los 50s, ¿no? Luego duró unos años más Bob. Y nada, estas dos fuentes nos indican que María trabaja de otra manera, las texturas, no es la típica big band de jazz, aunque cuando quiere puede hacerlo, sí, pero lo de ella es explorar texturas y ambientes distintos a través, tal vez no tanto de la instrumentación como de los arreglos y de los voicings que hace entre secciones. María Schneider está acompañada en lo que vamos a escuchar ahora. Esta es una grabación 96, ¿sí? Pero muchos de estos continúan con ella, incluyendo a Scott Robinson, por ejemplo, que va a tener solo de saxo barítono y de theremin también. En esta banda también están Rich Perry, Tim Rice, todos también famosos. Tim Rice es saxofonista de los Rolling Stones, hay que decirlo, ¿sí? Gente que trabaja, los músicos también son gente que trabaja. Greg Gisbert, Lori Frink y Tim Huggins en trompetas, todos con sus propias carreras. Bueno, Lori Frink nos dejó hace unos años. Y luego en la sección rítmica hay que mencionar a Ben Monder, guitarra, que va a tener un solo. Frank Kimbrough al piano, Tony Scher en bajos eléctrico o acústico, depende de lo que corresponda, creo que aquí toca eléctrico en lo que vamos a poner, y Tim Horner a la batería. Esto que vamos a escuchar es la parte 1 de una obra de María, que dura un montón, que se llama Scenes from Childhood, escenas de la niñez, ¿sí? Ya vamos a hacer programas donde pasemos este material completo, dura casi media hora, y nosotros solo vamos a escuchar la parte 1, 9 minutos 43 de Bomb Shelter Beast. Esto es María Schneider y su orquesta haciendo su composición Bomb Shelter Beast en tiempo de jazz. We'll be right back. María Schneider y su Jazz Orchestra haciendo Bomb Shelter Beast, su composición, su arreglo, su conducción, y en los solos Scott Robinson en teremín y saxo barítono y Ben Monder a la guitarra eléctrica. María Schneider sigue en activo y muy en activo, haciendo proyectos diversos que a veces la acercan un poco más a sonoridades tipo clásicas, con poetas y demás, y ha colaborado con todo el mundo. María Schneider Schneider una figura para seguir, una chica. Vamos a seguir con el jazz de los noventas, todas las posibilidades o todas las que caben en un programa como este. Vamos a escuchar ahora a John Zorn, que es además, viene del jazz, hay que decirlo, sí, saxo alto es su instrumento básico, y entonces es un músico de jazz. Luego, su visión, su cosmovisión, de no solo del jazz, sino de la música, es realmente mucho más amplia y abarca de todo, ¿sí? Acústico y eléctrico, y tríos de cuerdas, y grupos enormes con mucha percusión o no, y electrónica. John Zorn ha hecho gran cantidad de discos en estilos sumamente diversos. Digamos que lo suyo es el eclecticismo, en general, como lleva su carrera, y luego en particular en muchos de los discos. De todos modos, hay algunos proyectos de Zorn que sí lo acercan más al universo propiamente jazzero. Es el caso de Masada, un cuarteto que se formó en los años 90 y que todavía actúa de manera más o menos esporádica. El proyecto consistió en 10 discos en estudio, que son los 10 discos fijos y nada más en estudio, y luego se van sumando al catálogo grabaciones en directo y eventualmente el grupo sigue tocando. Pero las composiciones de John Zorn para esta banda están, resumidas en los 10 discos que han sacado, cada uno de ellos con una letra del abecedario hebreo, porque Masada, por si no saben, sí, es la fortaleza que hacia después del año 70 de nuestra era cayó en poder de los romanos, era bastión de los judíos en aquella época en Judea y fue un hito de la resistencia, que como dijimos finalmente cayó, pero nada, de ahí toma, de esta historia toma John Zorn el nombre de Masada para su grupo, muy a propósito puesto el nombre, dado que Masada es una banda que mezcla un poco los conceptos de Ornette Coleman, conceptos de la libertad en el jazz, ¿sí?, de la igualdad de armonías que están en juego en un tema, con una sonoridad más propia del klezmer, ¿sí?, que es una música europea oriental asociada en general a los judíos, pero que también tocan los rumanos, por ejemplo, ¿sí?, klezmer. Entonces, lo que vamos a escuchar es una composición, todas son composiciones de John Zorn en este proyecto, Le Chem. Esto es Masada con John Zorn al saxo alto, Dave Douglas en trompeta, Greg Cohen al contrabajo y Joy Baron a la batería. Seguimos escuchando jazz de los noventas, esto es 1997, Masada de John Zorn, el tema es Le Chem en tiempo de jazz. Esto fue Masada, el grupo de John Zorn, su tema Le Shem, Dave Douglas a la trompeta, Greg Cohen al contrabajo, Joy Bayron a la batería, Zorn al saxo alto y el mastermind de la cosa. Bueno, dijimos Klezmer, dijimos Ornette y también un poco de Medio Oriente, sí, hay que decirlo, dentro de la propuesta de Masada. Seguimos en los noventas, ahora pasamos a otro 97, este John Zorn era 97 y lo que sigue también. Le toca el turno a Matthew Shipp, pianista de Estados Unidos, con una actuación básicamente free, ¿sí? Digamos que hay que decirlo, sí, es absolutamente free. Su propuesta no compone también y no deja de hacer temas de otros famosos, como va a ser el caso en este momento, pero digamos que básicamente lo suyo es una especie de post-Cecil Taylor, ¿sí? Con su propia personalidad. Matthew Shipp va a tocar el piano, este es su trío. William Parker toca el contrabajo y Susie Ibarra, filipina-estadounidense, toca la batería. El Matthew Shipp Trio, en este disco de 1997, va a interpretar en esta ocasión el tema de Billy Strayhorn de la orquesta de Duke Ellington, Take the A-Train, famosísimo hit de los principios de los 40. Entonces, esto es Tiempo de Jazz, estamos escuchando jazz de los 90 y de los 2000. Matthew Shipp Trio, Take the A-Train. Matthew Shipp Trio. Matthew Shipp al piano, William Parker al contrabajo y Susie Barra a la batería. Grabación de 1997 en Nueva York. El tema era Take the A-Train de Billy Strayhorn, el tema asociado con Ellington. De hecho, fue tema, el tema de la orquesta Ellington durante muchos años. Esto fue jazz, así, tipo free jazz, bastante free, sin ninguna duda, pero siempre teniendo en cuenta el pasado y la tradición. Por eso sale la música así y por eso avanza. Vamos a escuchar ahora entonces más cosas que ocurrieron durante los noventas. Ahora vamos a adentrarnos en un terreno un poco más extraño, dado que lo que vamos a escuchar es un track de un disco de Carl Craig. Carl Craig, en realidad, los del jazz tal vez no lo conozcan, porque es el rey de Detroit Techno House Music en Estados Unidos. Sí, por supuesto, estamos hablando de los noventas y hacia aquí. ¿Sí? Carl Craig. Carl Craig tiene varios proyectos. Básicamente se dedica a hacer un techno bailable, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero tiene, como dijimos, otros proyectos, y eso incluye la Inner Zone Orchestra, que es lo que vamos a escuchar ahora. Este es un disco de 1999 donde el Craig se llena nada de samples y hace una serie de cosas con la música en un terreno, vamos a decirlo, sin ir en detrimento del house de Detroit, un poco más creativo, sí, con la Inner Zone Orchestra, ¿no? Se hace de otros samples y busca sonoridades distintas. Eso incluye, por supuesto, el jazz. Y lo que vamos a escuchar ahora es un track que se llama Erupción, sí, de este disco 99, programado, el disco de Inner Zone Orchestra, donde se acompaña justamente de artistas de jazz. Francisco Mora, bueno, toca también estilos más cercanos al funk, pero aquí Francisco Mora en batería hace un poco de jazz. Craig Taborn, a quien escuchamos antes con James Carter, va a tocar aquí el teclado electrónico, y el Carl Craig está al comando de todo, en la mezcla, en la producción y en la utilización, como dijimos, de los otros samples. También hay un bajo ahí, bastante, escucharéis, un bajo electrónico bastante duro, pero bueno, nada, es una de las posibilidades. Nosotros lo consideramos una de las posibilidades del jazz. Esto ocurrió en 1999. El tema es Eruption, el artista es Carl Craig con su Inner Zone Orchestra en Tiempo de Jazz. We'll be right back. El tema Eruption, el artista Inner Zone Orchestra, el proyecto de Carl Craig, famoso electrónico techno house de Detroit, con Francisco Mora a la batería, tuvo ahí una parte importante, y también al teclado Craig Taborn, ¿sí? Esto es una posibilidad del jazz que nosotros proponemos y seguimos con nuestro programa. Ya entramos en los 2000s, ¿sí? Y vamos a escuchar a otro que viene del pasado, un pasado ilustre también, igual que Henry Threadgill, que fue al comienzo del programa, ¿sí? Fue el segundo tema. Gente que viene de Chicago y que está vinculada con AACM, Association for the Advancement of Creative Musicians, Asociación para el Avance de los Músicos Creativos, organización de Chicago, que en 2015 cumplió 50 años esta organización, esta asociación, que en el comienzo nada se dedicaba a... tenía una función social también, hay que decirlo. Sus miembros enseñaban jazz gratis, solo había que acercarse a ellos en la calle o en el lugar donde estuvieran ahí en Chicago, más probablemente, bueno, probablemente no, seguramente en el South Side, en la parte sur de la ciudad, y entonces ahí uno, nada, les pedía que le dieran clases y ellos daban las clases. Era parte de su filosofía, parte de la idea de esta asociación creada por Muhal Richard Abrams, pianista que todavía vive y todavía sigue tocando, junto con otros, George Lewis, trombonista, de quien escuchamos en algún otro programa alguna música, Anthony Braxton, y también Henry Threadgill, como escuchamos antes, y ahora lo próximo, que es Wadada Leo Smith. Empezó siendo Leo Smith, luego pasó a ser Wadada Leo Smith, actualmente es Ishmael Wadada Leo Smith, y a medida que pasa el tiempo agrega religiones y nombres. Pero lo importante de Wadada es cómo toca la trompeta y su también visión, es otro con una visión. Luego de algunos trabajos en el sello ECM, pasó unos 80s así un poco más en la oscuridad, pero los últimos 15 o 20 años está de vuelta con mucha fuerza, con discos, con premios, con grandes críticas, con grandes proyectos. Ha estado varias veces en España también. Y lo que vamos a escuchar ahora es el Wadada Leo Smith Golden Quartet, ¿sí? Incluso no sé si este no es el primero del Golden Quartet. Yo casi diría que sí. La grabación fue el 3 de enero del año 2000 en Nueva York y lo que vamos a escuchar es Wadada a la trompeta junto a Anthony Davis al piano, Malachi Favors Magustus al bajo, el contrabajista lamentablemente fallecido, del Art Ensemble of Chicago. Seguimos con Chicago. Y otro más de Chicago, el baterista famoso también, Jack DeJohnette. Wadada nos ofrece aquí su composición, que es America's Third Century Spiritual Awakening, que sería algo así como el despertar espiritual de América en la tercera centuria. Se refiere a la centuria de América de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, nada, año 2000, Wadada Leo Smith's Golden Quartet, en tiempo de jazz. We'll be right back. Dada Leo Smith's Golden Quartet, Jack DeJohnette a la batería, Malachi Favors Magustus al contrabajo, Anthony Davis al piano y el Guadada Leo Smith a la trompeta. Su tema America's Third Century Spiritual Awakening, ¿sí? Disco de año 2000, ya estamos en los 2000, y vamos a continuar con el mismo batería, ¿sí? Jack DeJohnette, pero ahora acompañando a otros famosos también, Gary Peacock al contrabajo y Keith Jarrett al piano. Vamos a escuchar un disco que viene a nombre de los tres y no a nombre de Keith Jarrett o del Standards Trio, que es lo que son estos también, sino que es un disco Jarrett Peacock de DeJohnette. El disco es Always Let Me Go, como todos los discos de Keith Jarrett de los últimos 40 o más años, en el sello ECM, el sello alemán. Y lo que vamos a escuchar es una composición, en este caso en particular hay una composición de Keith Jarrett, el tema se llama Paradox, pero el punto del disco es que, a diferencia del trío Standards, que son ellos mismos cuando hacen Standards de Jazz, a diferencia de eso, aquí estamos hablando de una música basada en temas de Jarrett, algunos, otros no, otros son colaboraciones espontáneas de los músicos. Y el punto de este disco es que es un disco de free jazz, ¿sí? Recién escuchamos a Guadada haciendo también una manera del free jazz, y ahora vamos a escuchar otra posibilidad del free jazz, que es muy free, pero también es jazz, ¿sí? Esto es una grabación del año 2001, en abril, en Tokio, en Japón, el trío de Jarrett, Peacock y DeJohnette haciendo el tema de Jarrett, Paradox. Esto es en vivo. ¶¶ Dejamos bastantes de los aplausos porque en el disco los han dejado, porque son merecidos y porque está bien. Yo también, si hiciese un disco, dejaría todos los aplausos. Esto fue el trío de Keith Jarrett, Gary Peacock y Jack DeJohnette, ¿sí? En ese orden, piano, bajo, batería, el trío a nombre de los tres, ¿sí? El tema fue Paradox, composición de Keith Jarrett. Esto fue una grabación en directo, como se pudo notar claramente, en abril de 2001 en Tokio, Japón. Estamos en los años 2000, estamos escuchando jazz en este programa que es Tiempo de Jazz, y ahora entonces vamos con otro electrónico. Es el turno de DJ Spooky, ¿no? Su nombre lo dice todo, DJ Spooky, That Subliminal Kid, ese es el nombre completo. El músico se llama Paul D. Miller, en realidad es estadounidense, y nada, empezó usando bandejas, ¿sí? Turntables, a eso nos referimos, la bandeja, ¡uf! Eso. Pero nada, luego evolucionó hacia la electrónica y demás, y en este disco, a su nombre, Optometry es el disco, lo vamos a escuchar en laptop y probablemente en algún trozo del bajo, pero probablemente solo un trozo, creo yo. ¿Y por qué decimos un trozo? Porque el DJ Spooky, además de su laptop y de sus bandejas giradiscos, también en este disco usa una banda de verdad. La banda de verdad es un cuarteto que incluye a dos que ya escuchamos en este programa, Matthew Shipp al piano, William Parker al contrabajo, y completa el cuarteto Joe McPhee en saxo tenor y Guillermo Brown a la batería. Esta música salió a la venta en el año 2002 en el sello Thirsty Ear, que es un sello que justamente trabaja estas cosas de electrónica, pero tiene la Blue Series, que se dedica a la mezcla de jazz con electrónica. De eso va este disco, The Blue Series Continuum, en el sello Thirsty Ear. El disco es Optometry. DJ Spooky va a ser su tema, Ibid, The March Ibid. We'll be right back. Ibid, The March, Ibid. Ese es el nombre del tema, el tema de DJ Spooky, That Subliminal Kid, en su disco Optometry. Esto fue en 2002. DJ Spooky es un electrónico en laptop y demás, junto con el cuarteto de verdad. Matthew Sheep al piano, Joe McPhee al saxo tenor, William Parker al contrabajo y Guillermo Brown a la batería. Hicieron ahí una mezcla de So What con McCoy Tyner y cosas. Pero bueno, nada, jazz con un groove y jazz, podemos decir que sí, que es el jazz. Esto que vamos a escuchar ahora también entra dentro del jazz, un jazz funk, uno podría decir, jazz funk, jazz fusion, pero en los 2000. Roy Hargrove, trompeta, gran trompeta, empezó siendo uno de los Young Lions, los jóvenes leones, a fines de los 80s, principios de los 90s, estos jóvenes que tocaban el jazz al estilo clásico, ¿sí? Se hizo famoso de esa manera, pero como tantos otros, también eligió el camino eléctrico y el camino del funk y de más popular, sin comprometer demasiado, en todo caso, la cuota de jazz. Lo que vamos a escuchar ahora es un track del primer disco del RH Factor, ¿sí? RH Factor, por Roy Hargrove, ¿sí? ¿Se entiende? Este es el disco debut, el disco se llama Hard Groove, que es un juego de palabras, ¿no? Con su apellido, Hargrove, y vamos a escuchar una composición del saxofonista, en realidad. Keith Anderson es el saxofonista, el tema se llama Pastor T, pero la banda es de Roy Hargrove a la trompeta, Anderson saxo alto, sí, y tenor en este tema también, Bernard Wright al teclado, Bobby Sparks en el piano eléctrico, Chalmers Alford a la guitarra, Reggie Washington, gran bajista de los 80s, 90s, 2000s y sigue hasta ahora, en bajo acústico, que no contrabajo, Pino Palladino en bajo eléctrico y Jason Thomas, tremendo a la batería, haciendo el jazz funk de Pastor T. Esto es Roy Hargrove y el RH Factor. Thank you. Cage Factor, Roy Hargrove, en 2003, con su grupo haciendo Pastor T, ese es el nombre del tema, Roy Hargrove a la trompeta, y nada, esta versión, otra posibilidad del jazz, el jazz funk en este caso, altamente eléctrico. Y vamos a cerrar ahora con Dave Douglas, otro trompeta que ya escuchamos en este programa junto a John Zorn en su proyecto Masada. Dave Douglas es un gran músico, comenzó su carrera, bueno, la carrera la comenzó ya en los 80s, pero hablando de su propia producción, su primer disco es del año 93. Hoy no tenemos ese material, sí, lo tenemos, pero está en casa, lo vamos a poner en otro momento. Estamos en los 2000s ahora de nuestro programa y vamos entonces a cerrar con un track, el track 1 y el track que le da el nombre al disco de Dave Douglas de 2003. Se trata de Freak In, y aquí, nada, Douglas hace muchas cosas, hace acoustic, hace electric, y en este caso va a ser eso, el jazz eléctrico, y con mezclas así, drum and bass, y fusion, y también algo de étnico, todo junto en un solo tema. Freak In tiene la participación de Dave Douglas a la trompeta, Jamie Saft, importantísimo en este tema, y en general en la música, a los teclados, también hace la producción del disco, y se acompañan por Mark Ribot a la guitarra eléctrica, Joy Bayron a la batería, lo escuchamos también con John Zorn, y hay otros fantásticos como Ikue Mori a la percusión electrónica, y Karsh Kale, que además de tocar batería adicional, toca tabla, podrán reconocerla con facilidad. El tema es Freak In, esto es Dave Douglas en Tiempo de Jazz. Dave Douglas, Freak In, el tema, el disco 2003, Dave Douglas con Mark Ribot a la guitarra, con Jamie Saft al teclado, con Joey Baron a la batería, con Brad Jones, que antes nos lo dijimos, al contrabajo, al baby bass, Ampeg. Bien, esto fue el programa de hoy, espero que os haya gustado y continuaremos próximamente con más Tiempo de Jazz. Hasta la próxima. Tiempo de Jazz, operación César Pradíez, conducción y selección musical Gregorio Casaroff.